Escuchas La Ochentera. La Ochentera. 91.9. Estás modo La Ochentera. 91.9. Bye. La ochentera 91.9. Thank you. La Ochentera 91.9. La Ochentera 91.9.

Aquí en la ochentera 91.9, mañana del lunes, mañana soleada, mañana de buenos clásicos también. Para disfrutarlos, quienes se conectan a esta hora a través de nuestra aplicación, que puede descargar en iOS o en la plataforma de Apple, allí pueden descargar ustedes lo que es la ochentera 91.9 FM, así completo, la ochentera 91.9, e igualmente en la Play Store. Allí nos descargan, pueden escucharnos en cualquier momento o ingresar a www.laochentera919.com. Vamos a recordar a The Cars, año 1984. Un álbum que inclusive tuvo inclusive este video tuvo inclusive la participación de Andy Warhol, un gran personaje que, digamos, muchos lo llaman el padre de la publicidad moderna y una cantidad de cosas. Es un artista pop realmente que marcó no solamente la parte de los 80, que fue ya su gran madurez, pero sí en la década del 70, esa gran participación de este gran personaje. Y también, pues, digámoslo como dato, que colaboró con alguna cover, alguna carátula para The Cars, y en especial en esta canción que también vamos a escuchar, llamada Why Can't I Have You. The Cars, aquí en la ochentera 91.9, reviviendo el espíritu de los 80. Soy Mauricio Pérez. Cada día tiene su historia. Cada historia tiene su música. La agenda. Lunes a viernes, 7 a 10 de la mañana. Solo por la ochentera 91.9. Sumérgete en los 80. La ochentera 91.9.